para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los trajes de Batman de los años 60 serán subastados. El vestuario del show de Batman y Robin, protagonizado por Adam West, entrará en puja en Los Ángeles por un valor mínimo de $150,000. La casa Profiles in History anunció esta venta, así como la de otras piezas de grandes personajes de la televisión. El evento se realizará el 17 de diciembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.